Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte, pero tuve que llamarte. Sé que quizás no lo esperabas, pero tengo que confesarte que me muero por besarte. Me tienes loco y no lo puedo negar. Y cuando me miras no sé cómo reaccionar. Cambiaste todo, no puedo ni pensar. Me tuve que desahogar. No vayas a cambiar. Me enamoré. Si me enamoré entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Y me enamoré. Si me enamoré y no pude evitarlo, por más que lo intenté. Me enamoré. Me enamoré. Te cuesta confiar, culpas tu pasado, no quieres volver a empezar por todo lo que has llorado, pensando que todos son igual, no quieres perder tu tiempo, no sé si me vas a ignorar por decirte lo que siento. Yo no voy a callarlo, si me permites contigo me quedo. Aceptarlo. Trato de no pensarte, pero ya no puedo. Me enamoré. Si me enamoré entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Y me enamoré. Si me enamoré y no pude evitarlo, por más que lo intenté. Imaginando que te tengo aquí, quisiera que digas que sí, que puedo hacer si siempre te extraño. No sé lo que me convertí, pero cuando te vi, siento que todo cambió. Estoy enamorado y no lo niego. Si tú no estás, me siento ciego. Olvidarte ya no puedo. Tú tienes todo lo que quiero. Me enamoré. Si me enamoré. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y me enamoré. Si me enamoré. Y no pude evitarlo, por más que lo intenté. Yeah, yeah.